Muchas veces hemos hablado de lugares embrujados, lugares donde existen fantasmas, donde hemos visto en lugares situaciones algo extrañas, que vemos a una familia conviviendo, vemos un jardín hermoso en la casa y después pasamos por ese lugar y resulta que la casa está en ruinas. Tal vez pasemos en ese momento, existen las condiciones adecuadas para que esto suceda. Tal vez pasemos a través de un portal, o le digo, existan estas condiciones en el ambiente, la época, el año, la hora, para que esto nosotros lo podamos ver. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una nueva emisión de Relatos. Hemos escuchado muchas veces historias de personas que han interactuado con estos seres, que han llegado inclusive a visitar su casa y resulta que después la casa tiene años abandonada. Dices, ¿cómo? Yo estuve aquí. Hay una historia, una leyenda en Real de 14, Pueblo Mágico. Hay una historia de la Casa Azul. La leyenda de esta casa habla de un matrimonio con su hija adolescente. Ellos estaban de visita, fueron a visitar a San Francisco de Asís, tenían que pagar una manda, algo así. Y resulta que pues tenían que bajar a esta estación 14 para tomar el tren. Pero ya no encontraron un transporte para bajar a estación 14. Y estamos hablando que bajar por la cuesta, estamos hablando más de 10 kilómetros. Son 12 o 13 kilómetros hasta estación 14. Ya era imposible alcanzar ese tren. Dijo, bueno, pues vamos a quedarnos. Usted sabe que Real de 14 es un lugar muy frío en la noche, muy frío, en las mañanas también. Y resulta que él dice, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Nomás traemos lo del pasaje. Lo de los boletos del tren es lo único que traemos. Le dice el señor a la esposa, dice, pues no sé, dice, vamos a pedir que alguien, no sé, nos pueda dar alojamiento. Dice, pues ¿quién? Mira, ya el pueblo está vacío. Ya no hay nadie en la calle, no hay ni un alma, está haciendo mucho frío. Y resulta que ven ellos una casa muy elegante, muy bonita la casa. Se veía claramente que era de una familia acomodada. Dice, mira, vamos a tocar ahí a que nos renten una habitación. Dice, que nos renten, ¿y con qué la vamos a pagar, mujer? No traemos dinero, nomás traemos lo del pasaje del tren, es lo único que traemos. Dice, bueno, mira, vamos a decir que nos renten una habitación y mañana, antes de que se levanten las personas que vienen a esta casa, nos salimos nosotros y nos vamos. Ellos tocan a la puerta. La esposa de este hombre, muy nerviosa, dijo, le dicen a la hija, tú no digas nada, mija, tú no hables, tu papá es el que va a hablar. Y muy nerviosos todos, ¿no? Tocan a la puerta, sale un hombre elegantemente vestido. Se trataba del mayordomo de esa casa. Y le explica el señor, le dice, oiga, señor, ¿no tendrán alguna habitación? No somos de aquí, pero ya no alcanzamos el tren. Tenemos que esperar hasta el día de mañana. Y pues ya es noche, está haciendo mucho frío. ¿No nos podría rentar una habitación? Dijo, permítanme, voy a hablar con los patrones. Dicen que este hombre, este mayordomo, daba miedo su apariencia. Persona así, muy, muy fría, como sin sentimientos, algo imponía este mayordomo. Vuelve a abrir la puerta y dice: síganme, por favor. Lo que esta familia ve cuando entra a ese zaguán de esa casa, a su mano izquierda ve un comedor muy elegante y ve a este matrimonio sentado. Estaban cenando. Lo ven ahí sentado, pasa la señora, les dice: buenas noches, así como la voz media quebrada, ¿verdad? Le dice: buenas noches, y se pasan inmediatamente. Pero ellos ven esta escena de ese matrimonio cenando en un comedor muy elegante, bellamente iluminado también. Bueno, siguen al mayordomo, pasan el patio central y los lleva a una habitación. Dice: señores, aquí se pueden quedar. El señor le dice: oiga, ¿y cuánto va a ser? En la mañana yo le pago. Sí, no se preocupe. En la mañana arreglamos el precio, usted no se preocupe. Pues se van, se va este mayordomo, cierra la puerta, pues ya ellos ya resguardados del frío que hace en Real de 14, ya tenían una cama donde dormir, descansar un poco, porque se tenían que levantar muy temprano antes de que los patrones y el mayordomo se levantaran, ¿verdad?, para poder salir, pues no traían ahora sí con qué pagar esa habitación, y una habitación tan elegante, pues menos, imagínese usted. Y resulta, pues ya ve que apagan las luces, ya no se oyen voces, ya dijo, ya se durmieron los señores, vamos a tratar de descansar un poco. El señor, pues realmente no durmió, porque cada rato veía su reloj. A las 6 de la mañana despierta a su esposa y a su hija, dice: vámonos. Salen a ese patio muy elegante, pues ya con la luz de día, pues si de noche se veía muy bonito todo eso, imagínense ya con la luz de día, un patio precioso, con unas aves, con plantas muy bonitas, flores por todos lados. Cruzan el patio, cruzan el zaguán, ven el comedor tan elegante de una noche antes. Habían visto a ese matrimonio, a los patrones cenando, abren la puerta y se van. Ya cuando van a bajar la cuesta, la muchacha, la hija de ellos, se da cuenta que olvidó su pequeña bolsa en la habitación. Y ahí traía los boletos del tren. Traía lo del pasaje del tren, imagínense. Era como el plan perfecto se había caído totalmente. Tenían que regresar, tocar a la puerta, les iba a abrir el mayordomo y qué le iban a decir al mayordomo. Y dijo el señor, dijo: bueno, pues aunque se nos caiga la cara de vergüenza, hay que regresar a esa casa. Si no, ¿cómo le vamos a hacer para regresar a nuestro lugar de origen? Si ahí traes el dinero para los pasajes del tren. Pues se regresan a esa famosa casa azul, pero la ven un poco distinta. Ya no la ven tan limpia la casa, ni la puerta que habían visto. Puerta de madera preciosa, bien lustrada, ya como que no era eso. La señora le dice al señor: ¿seguro que es aquí? Dijo: pues sí, vieja, mira, era de la esquina, dos casas hacia acá. Es que no sé, dice, la veo muy rara la casa. Y la hija también, y el señor ya muy enojado, dice: mira, tú ni hables mejor porque estoy muy enojado contigo. A ver, se me va a caer la cara de vergüenza, no sé con qué le vamos a pagar a esta gente. Y ellos se ponen a tocar, no abrían la puerta. La señora pues agarra una pequeña piedra y empieza a tocar, sale un señor de al lado, de la casa de al lado, sale y dice: oiga, disculpen, ¿a quién buscan? Dice: ay, señor, dice, es que pues estamos esperando que nos abra el mayordomo de esta casa. Dijo: ¿mayordomo? Dijo: sí. Sí, pues el que sirve al matrimonio, a los señores. ¿A cuáles señores? Y ya el señor le explica, dice: mire, es que anoche pasamos la noche en esta casa. Nos hicieron favor de rentarnos una habitación, pero se nos quedó un pequeño bolso de mi hija. Se nos quedó, entonces veníamos por él. Dijo: no puede ser. Dijo: sí, pero ¿por qué no puede ser? Dijo: no, dijo, esta casa tiene abandonada como 30 años. Se quedaron mirando los tres, la hija, la esposa y el señor. Dijo: no, señor, se lo juro que nosotros pasamos la noche en esta casa, una casa muy elegante, muy bonita, y hace media hora que nos salimos de la casa. Dijo: no. Dijo: es más, espérenme ahí. El señor ya se metió por un suéter, se puso el suéter y salió con trabajo. Abrió la puerta y dijo: miren, todo estaba en ruinas. No había muebles, no había comedor. Dijo: es que no puede ser. Dijo: bueno, ¿en qué habitación se quedaron? Dijo: en la que está en el patio, en una que está al fondo. Dijo: pues vamos. No había muebles, no había nada, no había plantas, no había flores, no había aves, no había nada, nada de lo que habían visto hace media hora ellos. Pero en esa habitación estaba el pequeño bolso de la joven. Dijo: mire, aquí está. Dijo: ah, caray. Dijo el vecino, dijo: no, pues sí me están diciendo la verdad, pero no puedo creer todo lo que me dicen que vieron. Esa es la leyenda ahí en Real de 14 de la famosa Casa Azul. Dicen que muchas veces tienen que estar las condiciones ideales para que esto suceda. Hay una historia también, centro histórico de la ciudad de Saltillo. Eran unas hermanas, vivían solas las señoras en el centro histórico de la ciudad. Ellas tejían algunas servilletas para poner en la mesa, poner en la vitrina. Hacían conservas también. Eran unas mujeres que eran muy trabajadoras y sabían mucho el arte de tejer, de la cocina y de todo esto. Bueno, resulta que un día, ya esa puerta ya no se abrió. Pasaron los días y la puerta seguía cerrada. La tierra se fue acumulando ahí en la banqueta. La gente empezó a darse cuenta, los vecinos: oye, ¿qué pasaría con las señoras, con las hermanas? Pues quién sabe. Y usted sabe siempre las leyendas urbanas o los chismes urbanos. Empezaron a decir que un pariente de Monterrey había venido por ellas, otros que no, que se habían ido a la Ciudad de México. Y otros decían que tal vez las habían acabado con su vida, alguien. Entonces especulaban tantas cosas, y esto llegó en aquellos años a oídos del recaudador de rentas de la ciudad. Y pues ya se debían algunos impuestos de predial y todo esto. Y le dan la orden al recaudador de ir a embargar. Él ya llevaba un cerrajero para que abriera la puerta. ¿Y cuál es la sorpresa? Que llegan y lo recibe una de estas hermanas. Se era muy elegante, vestido blanco, impecable. El recaudador decía: ah, caray, pues es que ¿Esta casa estaba sola? Dijo, no, jamás ha estado sola. Mi hermana y yo vivimos aquí desde hace muchos años. Es que mire, yo venía porque se han atrasado en algunos impuestos, el predial y ciertas cosas. Dijo, sí, no se preocupe, pásele, pásele, por favor. Lo pasan a la sala. El recaudador observa muy bonito unas flores ahí preciosas en un jarrón. Y dice, ah, caray. Él se sorprendía porque se suponía que la casa tenía sola varios años ya. Y las leyendas que se rondaban a través de esta alrededor de esta propiedad, las leyendas urbanas. El recaudador estaba pues sorprendido, nomás escuchaba a la señora, pero no le ponía atención. Dijo, mire, mañana yo pasaré a pagar todo lo que se debe de la casa. Vaya usted sin pendiente, yo mañana paso y pago lo que se tenga que pagar. Vamos, pues muchas gracias, señora, muy agradecido y todo. Nos retiramos nosotros. Y se van. Se van y pasaron así una semana. Oye, ¿qué pasó con la casa que ibas a ir a embargar? Dijo, es que ¿sabes qué? Llegué, llevaba al cerrajero y salió una de las dueñas, de las hermanas, salió y me dijo que iba a venir a pagar. Dijo, pues ya pasó una semana y no han venido. Dijo, a lo mejor eso te dijeron nomás para que no estuvieras molestando. Dijo, bueno, voy a ir a dar una vuelta, de vuelta a esa casa. Dijo, yo platiqué con la señora, una casa muy bonita, por cierto. Dijo, yo platiqué con ella y me aseguró que ella decía, bueno, venía el lunes. Dice, pues ya estamos a viernes. Dijo, el lunes voy, sin falta. Este recaudador de rentas vuelve a ir a esa casa. Se cansó de tocar la puerta, nadie le abrió. Y ahora sí fue por un cerrajero. Dijo, abre la puerta. El cerrajero también le dijo, oiga, pero se acuerda que la vez pasada también venía a abrir y la señora estaba allá adentro, no vaya a hacer lo mismo y nos vayan a acusar. Dijo, no, abra usted la puerta. ¿Cuál es la sorpresa de ellos? La casa en completo abandono. Toda tapizada de tierra, de polvo, toda la casa. Dijo, no puede ser, pues si aquí estuvimos. Aquí estuve en la sala, se meten, la casa estaba totalmente amueblada. Se meten a la sala y resulta que sobre un sillón estaba ese vestido blanco impecable que traía esa señora puesto. Voltea y ve el jarrón y ve unas flores, perdón, ya casi deshaciéndose de lo secas que estaban esas flores. Pero él una semana antes las había visto preciosas esas flores, había visto el vestido con la señora que traía el vestido totalmente blanco, o sea, y resulta que no había nadie. Bueno, pues él, en aquellos años el recaudador hizo su trabajo, sacaron todos los muebles, después, pues esa casa se convirtió en una leyenda. Se hacían algunos retos entre los jóvenes de aquellos barrios de que a ver quién entraba a la casa solo. Dicen que pues apenas entraban al zaguán y se regresaban corriendo porque se imaginaban que las hermanas todavía permanecían ahí. Nadie supo qué pasó con ellas. Esa casa después fue totalmente destruida. Existe también una leyenda muy famosa en nuestra ciudad, la leyenda de Mónico. Pero me quiero centrar más en la casa donde vivía Mónico. Este joven era un botones, yo creo que en el primer hotel que hubo en Saltillo. Pero era muy supersticioso. Mónico se colgaba de todo, ajos, todo se colgaba. Todos los amuletos habidos y por haber se colgaba él. Él decía que lo perseguían las brujas. Él decía que las brujas lo acechaban. Tanto así que le mandaron dos gendarmes a la puerta de su casa para que lo cuidaran. Y él se despertaba en las noches gritando, las brujas, las brujas, la lechuza, su hermana se fue a vivir con él. Ya le decía, Mónico, tranquilo, no pasa nada. Bueno, pero quiero hablar de la casa de Mónico. Resulta que esta casa de Mónico, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en ese sitio. Y aparte de esa leyenda de Mónico, que se lo llevaron las brujas, se lo llevaron volando, esta casa tiene muchas historias antes de que viviera Mónico en ese lugar. Es una casa que también está centro histórico de la ciudad, muy pegada al Ojo de Agua, que hablar del Ojo de Agua en Saltillo es hablar de la fundación de la ciudad, de Alberto del Canto. Y bueno, resulta que me contactó una persona, por lo cual yo tuve que visitar esa casa. Una persona me contactó porque él todos los días pasaba por ahí. Las ventanas total abiertas, las ventanas, y se podía ver fácil el interior de la casa, las habitaciones. Se ve, yo cuando fui todavía estaba la bañera que usaba Mónico, se veía el patio también. Entonces esta persona pasaba y veía, siempre se asomaba y veía todo en ruinas. Pero me dice, Santiago, una vez pasé, hasta me regresé, dice, por lo que vi. Vi una casa totalmente amueblada, muy bonita, las ventanas abiertas, todo muy limpio. Y él dijo, ah, caray, mira ya, yo creo que la vendieron o la están rentando, pero mira qué bonita casa. Ve, en otra ocasión vuelve a pasar y ve la puerta abierta y se veía el patio, se ve el zaguán y el patio, lleno de mucha vida. Dice, qué bonita está la casa, qué diferencia cuando yo pasaba y la veía toda abandonada, toda sola la casa, sin los techos de la casa también, que no tenía los techos, se habían caído. Dice, oye, pues qué bonita les quedó. ¿Cuál es la sorpresa? Que días después esta persona vuelve a pasar por el lugar y la casa sin techos, sin muebles, sin plantas, sin nada, totalmente sombría. Digo, Santiago, pero yo lo vi. Yo la vi, esa casa con mucha vida. Dice, no vi personas adentro de la casa, pero vi la casa en todo su esplendor, muy bonita, me encantó, dijo, y la vi dos veces. Y es cuando se dice que existen estas condiciones para poder ver ese tipo de situaciones. Hablamos tal vez de portales, ¿no? Existe en una comunidad cerca de Saltillo, General Cepeda, parte del marquesado, era propiedad, General Cepeda o la Hacienda de Patos, era propiedad, era la casa del Marqués de Aguayo. Era, esa hacienda era su, pues su casa, ¿no? En la plaza que está enfrente de lo que vendría siendo la Casa del Marqués, que hoy es la presidencia municipal de ese lugar, existe una fuente que yo creo desde su fundación está esa fuente ahí donde la gente iba y agarraba agua de ese lugar. Hablamos que muchas veces el agua abre este tipo de vórtices, ¿no? Es mucha energía la cuestión del agua, cambian sus propiedades inmediatamente. Y ha pasado muchas veces que van personas caminando con un grupo de amigos y de repente uno de ellos se aleja. Los amigos le hablan, hey, ¿a dónde vas? Y le chiflan y le gritan y el amigo no responde. El amigo va viendo hacia los lados, nomás lo observan cómo va viendo de un lado hacia otro, así como si estuviera sorprendido de lo que ve. Pues ya alguien de los amigos va y lo alcanza y lo, Ahora sí que lo jala del brazo y dice, oye, te estamos hablando, ¿por qué no haces caso? Y es cuando esta persona como que despierta, llega a reaccionar y dice, ah, caray, no me asustes. Dice, ¿a dónde ibas? Dice, pues no veníamos caminando todos juntos. Dice, sí, pero tú te adelantaste. Dice, no me lo vas a creer, pero yo veía alrededor de aquí, donde yo voy caminando aquí de esta plaza, yo vi a muchas personas, pero como si fueran revolucionarios. Gente a caballo, gente con traje de manta. Dijo, yo veía niños corriendo por aquí. Dice, por eso yo iba sorprendido. Dije, ah, caray, ¿a poco aquí todavía se visten de esa forma? Y nada, cuando él reacciona, voltea y pues, todo cambiado, dice, te lo juro. Entonces esto le ha pasado a muchísimas personas, a muchas personas que entran a ese portal dimensional, no sé, en esa plaza, que se van al pasado, se transportan al pasado cuando andan caminando por ese lugar. Le digo, y así hay muchas historias de casas donde vas y visitas una casa. Dice, oye, es que aquí me atendió la señora. ¿Cuál señora? Pues tiene 10 años la casa sola. Un repartidor lleva una tarjeta de crédito a una casa. Sale una abuelita a recibir a este repartidor. Le dice, señora, aquí vive fulano de tal. Sí, de hecho yo soy su abuelita. Dice, bueno, aquí le dejo este sobre. Sí, muchas gracias, joven. Era una tarjeta de crédito lo que él llevaba. Como a los 8 días, el banco habla a la compañía de entregas y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Sí entregaron el sobre de la tarjeta de crédito que iba para tal señor? Dijo, sí. Le preguntan al mensajero, ¿verdad? Oye, ¿fuiste? Dijo, ah, sí, sí la fui a entregar. Dijo, sí me acuerdo. Dijo, una... De hecho, se la entregué a su abuelita, porque no, él no estaba y salió su abuelita. Me dijo que era su abuelita y le entregué el sobre. Y el banco se le hacía raro que no había sido activada esa tarjeta. Y llamaban al número de esa casa y no contestaban, no contestaban. Dice, oye, no, pues sabes qué, ve, date una vuelta. A lo mejor a la abuelita se le olvidó entregarle el sobre al nieto. Pues vamos. Dice, pues ya fue el repartidor. ¿Y cuál es la sorpresa? La clásica casa con su cochera, su barandal. Hoy se utiliza mucho los correos electrónicos, ¿no? Pero antes era todo por carta. Y te dabas cuenta cuando una casa estaba, ya tenía varios tiempo abandonada, porque veías la cochera llena de polvo y un montón de sobres tirados, de promociones, de cobranza, y veías como 30 sobres ahí en la cochera, que se iban acumulando como iban pasando los meses, ¿no? Recibos y todo esto. Bueno, este joven llega a esa casa y precisamente así estaba el lugar. Y el sobre de él, ahí estaba en todo ese montón de sobres que tenían tiempo, que se habían entregado y jamás se habían recogido. Que tal vez a los otros repartidores también saldría la abuelita a recoger esos sobres, a recoger esas cartas. Digo, hay muchas, muchas historias similares en muchos lugares. En muchos lugares donde suceden este tipo de cosas, pero dicen que muchas veces tienen que darse las condiciones para que esto se vea como se veía en un pasado. Es como abrir, no sé, un portal, ¿no? Que tenemos que tener las condiciones adecuadas para que esto suceda. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los invito a una nueva emisión de Relatos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal.